Juan. Ah, no sabía que estaba. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, buen día para todos. Bueno, gracias por las palabras de, y por estar siempre, como ya te lo dije, la verdad que siempre preocupados en las buenas y en las malas con el femenino, así que bueno, muchas gracias. Nada, no, la verdad que vivimos una, nos regalaron una semana que fue inolvidable, y yo imagino que por más que vos tengas muchas batallas encima, que hayas dirigido en Chile, ahora el torneo nacional de ascenso, y que seguramente van a venir cosas más importantes en tu carrera como entrenador, sos muy joven, digo, me parece que esto es un punto muy alto en tu carrera también como entrenador, ¿no? La vivencia, no solamente la medalla, la vivencia, esta comunión que hubo entre el público y el deporte y el básquet femenino y las chicas, ¿no? Y fue muy fuerte, la verdad que había pasado por muchas cosas distintas, y ayer cuando la gente cantó la última parte del himno, fue fuertísimo. La verdad que vi sentí la gente comprometida con el equipo, y el equipo, bueno, después hizo lo que tuvo que hacer, porque la verdad que se entregó por completo. Entonces eso no lo había visto, no lo había vivido nunca. Y fue muy emocionante. Después había que quedarse vacío para brindarse por completo, y como le dije en un momento a las chicas, y déjense llevar, porque es una final, puede pasar cualquier cosa, déjense llevar y no dejen de disfrutar, que no se juega todos los días en la final, así que no, muy fuerte. No, la verdad que me gusta es que lo que ayer me dijiste al final cuando nos saludamos ahí abajo del aro, me hizo acordar a México, ahora con Sergio Hernández, cuando el vecino estaba contando, cuando terminó el partido con Venezuela, el Venezuela de Néstor García, que perdimos antes el Juego Olímpico, la clasificación había sido una hazaña, porque en condiciones tampoco no muy normales, contra México, 25.000 personas en el estadio, lo que conlleva eso, los pitos, todo ese tipo de cuestiones, y cuando termina el partido, que se hace una comida, qué sé yo, Hernández estaba con una cara. Entonces yo le decía, bueno, se clasificó, dice, no todos los días, dice, no entendés, no todos los días se puede jugar una final y tener la chance de ganarla con la selección argentina. Estoy, más allá del objetivo, estoy triste porque no la ganamos. Y ayer cuando me decías algo similar, palabra más, palabra menos, pero el concepto era similar, entendí el motivo de lo que me estaba diciendo, y creo que todavía lo seguís pensando, ¿no? Y lo que pasa que yo en el momento ese lo que pensé, bueno, es no todos los días se juega una final, no todos los días se puede ganar. Y la sensación que yo tengo, por lo menos, es que el oro me da garantía de que fue algo impactante. Y la plata es una sensación, nada más. El oro está firmado que fue impactante, no caben dudas, nadie duda de que eso que fue algo excelente. La plata queda como el sabor de que, bueno, pero no ganaron, y más allá del cariño de la gente y de todos los mensajes y todo lo que han apoyado, todo queda ese sabor amargo de no haberlo ganado, porque además creo que, por ahí acá me pongo más en fanático, pero creo que además me parece que en el balance fuimos los mejores, sabiendo de todo lo que significa Canadá, que en los últimos años es de elite mundial, pero el torneo este creo que por un montón de cosas, por ser menos que ellos y estar a la altura y estar palo a palo, me parece que merecíamos el oro. Ayer el partido fue perfecto, no se pudo en el cierre, yo coincido con lo que decís. Inclusive me parece que ayer si se podía medir no por el resultado numérico, sino por merecimiento, ayer Argentina mereció quedarse con el partido, porque jugó por arriba de sus posibilidades y lo puso incómodo a Canadá, que tiene un equipazo, que tiene una talla, que tiene unos físicos a chicas que son tremendos, y Argentina jugó por encima de sus posibilidades. Y sí, por eso mismo. Después, yo después te pongo los pies sobre la tierra y sé ellos son mejores. Eso yo tampoco quiero, tampoco me creo que por haber jugado una final y si la hubiésemos ganado, tampoco creo que seamos mejores que ellos. Como tampoco me creo que seamos mucho mejores que algunos equipos que no van a ir al Mundial, porque también pensaba en el transcurso de la tarde que al Mundial no va a ir Rusia, no va a ir Serbia, no va a ir Bielorrusia, no va a ir República Checa, que son potencias, no va a ir Cuba, no va a ir Brasil, y vamos a ir nosotros. Y yo no sé si somos mejores o no somos mejores que ellos. Yo sé que nosotros nos merecimos ir a este próximo Mundial y como te decía, creo que merecíamos también el oro. Santi. Cristian, te he molestado toda la semana, ya no creo que me quieras ver mucho ni que te pregunte más, pero en esta disiento, porque siento que ustedes son de oro, porque lograron mucho más cosas de las que tal vez están en los papeles, porque en la previa hablábamos de que era difícil entrar en semifinales, lo consiguieron, jugaron las semifinales, ganaron, clasificaron al Mundial, y después hicieron una final extraordinaria, cuando tal vez varios pensaban que Canadá los iba a pasar por arriba, así que creo que el objetivo fue más que cumplido. Sí, el objetivo sí fue cumplido, sin duda. No reniego de eso, ni mucho menos, el objetivo fue cumplido. Pero bueno, como que era una oportunidad muy linda de que el básquet femenino, que como ustedes saben, sufre mucho para subsistir en muchos puntos del país, con muchos dirigentes, padres que tienen que remar muchísimo para que el club pueda tener básquet femenino. La verdad que por toda esa gente se merecían una alegría, la máxima alegría. Así que bueno, ahora hay que pensar también que hay que irse tranquilo con todo lo que se entregó. No, y además en el medio de todo eso, lo que venimos hablando, ¿no? Las lesiones fue una cosa impresionante. Vos ayer lo dijiste otra vez, que estaban meados por los elefantes, y ayer dijiste una frase que me encantó, que Dios no pasó por Buenos Aires esta semana. Y la verdad que no. Después pensaba, ¿viste? Cuando dije esa frase, que Dios no hizo escala por Buenos Aires esta semana, pero me parece que el espíritu de Noción y anduvo por ahí, por las chicas y transmitió algo para que se juegue con el corazón como siempre lo hizo él. Pero bueno, ya está, la verdad que ojalá que no sea tan grave lo de ninguna, ojalá puedan recuperarse, ojalá haya sido una imagen importantísima para tantas chicas hoy de 14, 15, 16 años que quieren ser una selección, de que hay que... cada vez hay que estar en mejor condición física desde más temprano, cada vez mejor, el ritmo de la exigencia es cada vez más alta y las lesiones que tuvimos fueron accidentes, no fueron por un tema físico especialmente, pero ya no se puede jugar físicamente a medias. Ojalá ese mensaje haya también quedado en las más chicas. La última parte, discúlpame Fabi, Dale. Vemos que está España, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Grecia, Letonia, Turquía, Australia, China, Corea del Sur, Japón, Canadá, Puerto Rico y Argentina en el Mundial. ¿Qué te representa eso? Yo quiero dividirme a dos cositas nada más. Una es que Argentina ha ido a otros mundiales recientes, ¿no? Sacando el último de Turquía, después ha ido. Yo también esto... quiero que se valore los cuatro mundiales consecutivos que se fue con Eduardo Pinto, porque fue muy importante. No es este un hecho aislado, es volver a un mundial, no ir por primera vez. Eso hay mucha gente que no, por ahí no lo sabe, porque ahora hay más difusión que antes. Y a mí me genera muchísimo orgullo, y creo que entre todos tenemos que saber que vamos a estar entre 16 países, no entre 32, y que ahora hay que hacer el mejor mundial posible, pero ya estar entre 16, que en ningún deporte va a un mundial 16 equipos, en ningún deporte, solo más que femenino. Realmente es muy muy difícil, y eso genera orgullo, responsabilidad, y bueno, y transitar un camino de acá al mundial que también sea para disfrutarlo. Sí, está bien lo que aclarás, porque inclusive ayer, esta semana, todos estos días, estamos hablando con Cristian Santander, y ya lo dije dos veces, bien, sin decirle Silvio, y eso es un récord, porque antes hablé de Silvio y le dije Cristian, y está bien que lo que remarcás, porque mucha gente, inclusive muchos colegas que no están están metidos o que no tienen tanto contacto habitual con el básquetbol femenino, decían, qué bien, la primera vez que vamos mundial. Y no, en la época de Eduardo Pinto, y lo hablaba el otro día con Eduardo Lucio, y yo me peleaba bastante seguido con él, y él conmigo, obviamente, ¿no? Y bueno, fueron 4 participaciones consecutivas, y ayer la coordinadora de Atallé, digamos, de todos los equipos, jugaba y era la capitana del equipo, que era Carolina Sánchez. Y fueron 4 mundiales en donde, bueno, en San Pablo, Argentina tuvo una excelente ubicación, una excelente colocación, y tuvo a Gisela Vega en aquel mundial como la máxima rebotera. Vale decir que hubo una historia que avala. Ahora, bueno, hace ya 7 años aproximadamente que no nos clasificamos a algunas competencias o a las competencias más importantes, y que esto tiene una importancia muy muy grande, pero que también hubo un pasado, ¿no? Viste, ya te dije, Silvio, ¿viste? Cristian. Sí, sí, por eso quiero, también quiero que destacarlo, al igual que esta medalla de plata, también la consiguió Argentina en un FIBA América, en ese caso fue preolímpico, en el 2011 en Neiva con Roberto Santín, y en el 2009 con Eduardo en Cuyabá, uno premundial, uno preolímpico. Así que tampoco que me quiero hacer merecedor de algo que también lo lograron otros y fue tan importante como esta, y simplemente cambian los nombres, cambian jugadoras, por ejemplo, Agostina Burani es común a las 3 medallas. Claro. Pero exacto. Digo, por lo menos es algo que bueno, revitalice el básquet femenino con la Superliga que se ha jugado, con la Liga Nacional que está creciendo y que estuvo bárbara con todo eso. Ojalá que entre todos pueda seguir creciendo y pueda ser reforzar también lo que habíamos conseguido hace 2 años de ganarle a Brasil después de 70 años. Esas cosas creo que tienen que generar algo en todos para que la actividad siga creciendo como creo que lo está haciendo, y que cada vez haya más jugadoras, más entrenadores, más clubes, y bueno, y podamos hacer del básquet femenino un deporte sólido. ¿Qué cosas, metiéndonos en el juego y ya para ir dejándote un poco también, qué cosas en el juego se llevaron a cabo a la perfección, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva, para ganar los partidos como se ganaron, y haberle hecho el partido que se le hizo a Canadá? Mira, desde lo defensivo hablamos el primer día, hablamos mucho cuando concentramos en San Luis, que estuvo buenísimo, que yo quería jugar con la doble base, con Greter y González, porque uno de los torneos de González, el primero conmigo, que fue en Mendoza, ella lo había hecho muy bien, de más de escolta que de doble base, y quería... no teniendo a Gisela este año, quería reforzar el perímetro, hacerlo más picante, ¿no? Así que eso es lo que sí teníamos que entender, es que para tener a las dos chiquitas en cancha, si no extendíamos la defensa, no íbamos a tener chance. Entonces, eso lo captaron muy rápido, lo entendieron muy rápido, y desde el primer partido se dio una intensidad defensiva, nos fuimos haciendo muy compactos en ese aspecto. La verdad que los rivales no pasaban los 50 puntos sacando a Venezuela. Fue algo que tiene que ver mucho con lo mentalizada que estaba en ella y con la actitud de ella y la intensidad. Y llevaron a cabo después. Las reglas que ponemos son comunes a un partido. Yo creo que es todo mérito de ellas. Y en ataque, bueno, esto que te decía de poder tener siempre un perímetro con Rosette y después con... O sea, con Boquete y después con Rosette, que sea anotador, y también se dio. Yo le adjudico más el torneo al presente de las jugadoras y su voluntad para su deseo de ganar que a lo que podamos haber hecho estratégicamente. Santi, no, agradecerle toda la semana y decirle que nos vemos en España 2018, que no es poca cosa. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y ojalá ahí nos podamos ver y podamos seguir transitando esta aventura. Así que les agradezco mucho. Bueno, ahora rápido me siento en el chip del entrenador del equipo de Torneo Nacional de Ascenso. ¿Cómo? Ahora meterte rápidamente el chip de equipo de TNA y tenés que ya empezar a trabajar en mucho tiempo. Sí, la verdad que ahora ya empezamos y también les agradezco a la gente del club porque en estos 15 días me han dejado libre, tranquilo, ¿no? Al contrario, me han dejado meter la cabeza de lleno en este torneo, así que bueno, ya esta noche voy a tomar contacto con ellos, así que muchas gracias también al Club de la Unión. Abrazo enorme. Abrazo, Cristian. Ahí está, la palabra de Cristian. Muy bien, 3 de 4 elegiste, Cristian. 3 de 4, una sola dije Silvio, sí. Bueno, Canadá primero, 67-65 en la final.